Soledad cantada por el Mochuelo, acompañada a la guitarra por Manuel López. Impresionada en la casa por los Reina Madrid. Hermana de mis entrañas.